lo que viene por ahí. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera. Porque conmigo se formó la gozadera. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera. Porque conmigo se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Y esto cada vez se pone más sabroso. Reviviendo la salsa del ayer. Con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan el martes, papá, para que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el pente. Dame, dame, dame contenido, dame, dame, dame contenido, dame, dame, dame contenido, dame contenido, dame contenido, demuestra. Eso bueno. Repítelo. Repítelo otra vez. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Dólares para 2024. Se encienden alertas por lluvias insuficientes para recuperar la producción del campo tras la sequía. Las entidades agropecuarias ya empezaron a corregir a la baja sus estimaciones de producción agrícola. Y la Bolsa de Comercio de Rosario redujo en 600.000 toneladas la proyección de la cosecha de trigo. Esto pone en guardia no solo al sector agropecuario, sino a toda la economía. El flujo de dólares se mantendría en niveles inferiores al promedio, también durante la última parte del año. Internacionales. Polémica por el anuncio de Estados Unidos de ampliar el muro en la frontera con México. El presidente estadounidense Joe Biden admitió que no pudo impedir la medida porque los fondos ya habían sido aprobados durante la gestión de Trump. Andrés Manuel López Obrador la calificó como un retroceso porque, su entender, no resuelve el problema. Deportes. El atletismo argentino confirmó la delegación para los Juegos Panamericanos. La Confederación Argentina cerró la lista de 26 deportistas, 8 mujeres y 18 varones, que van a representar a nuestro país a partir del 20 de octubre en Chile. Espectáculos. Vuelven los Take That. La banda inglesa anunció su regreso a los escenarios con una gran gira en directo por estadios en 2024, junto con la noticia de su noveno álbum de estudio, This Life, que saldrá a la venta el 24 de noviembre. Take That ostenta el récord de actuaciones en el O2 de Londres con 34 como cabezas de cartel. La gira Progress del año 2011 batió récords de taquilla al vender más de 1 millón de entradas en menos de 24 horas, convirtiéndose en la mayor gira del Reino Unido y haciéndoles merecedores de un puesto en la lista anual, Top 25 de Billboard. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. yo esté durmiendo. Voy a hacerme fuerte y dejar fluir. Ya veremos qué nos dice el tiempo. Te vas y tal vez no debo dejarte ir. Quizás mi dignidad permite que sea así. De la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Permito, yo saludo a José Alberto Hernández, que a esta hora nos está escuchando en Miranda de Ebro. Un abrazo fuerte para él y toda la familia Hernández. Bueno, Ángel, déjeme con el último bloque, por favor, del horóscopo y después le hago una pregunta al aire. Vale. Pues mira, antes de leer el horóscopo, te cuento. Ya sabemos que para el día 14 de este mes y para el 28 van a haber dos eclipses. Así que se va a poder ver, ¿no? Ay, sí, yo que a mí que me encanta todo eso y fíjate que me lo va a perder. ¿Por qué, hermano? No. ¿Abajo de la tierra o qué? No, lo va a perder. ¿Te puedo contar un poquito de eso? Sí, sí. Mira, el 14 de octubre tendremos una de las citas astronómicas del año. Por la tarde española y la mañana mexicana ocurrirá un eclipse solar. Este podrá disfrutarse como eclipse total desde una franja muy fina de territorio que atravesará el oeste y sur de Estados Unidos, adentrándose en el Mar Caribe para volver a tocar tierra en la península de Yucatán. También se podrá ver como eclipse total en Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá, antes de que se adentre en Colombia, justo al sur del centro del país. Fíjate, y luego terminará por allá por Brasil. Pero Colombia es uno de los países mejor ubicados para ver este eclipse solar. Con una nueva visibilidad mínima del 80%. Y algunas ciudades y territorios están en la zona donde la visibilidad será hasta el 100%. Así que hay que tener cuidado. Si quieren ver el eclipse, ya tomen medidas. Nada de radiografías, nada de eso, no. Que sea algo lentes para eso. Y pues nada, está entre esas ciudades, está Armenia, Buenaventura, Buga, Cali, Campo Alegre, Cartago, Gigante, Obo, Neiva, Nuqui, Paicol, San Vicente del Caguán, Tuluá y Palmira. Ah, usted dice porque, ya entendí porque es que me lo pierdo. Que no, pero es que cómo, la ruta del eclipse, siempre quise ver un eclipse. No. Bueno, lo verá en diferido. Alguien lo grabará y que lo mande. 11:25, último bloque del horóscopo, hágame el favor. Pues sí, nos vamos con Sagitario. Sagitario. Comienza para ti una semana de muchas dificultades o tensiones, en general más de las que esperas, pero que a pesar de todo será victoriosa y podrás llevar a cabo tus objetivos. Con una gran energía y tu buena voluntad irás superando las dificultades o adversidades que el destino ponga en tu camino. Debes evitar los conflictos, Sagitario. Bueno, esta semanita como que no la va a ir bien a nadie, ¿eh? Es un lunes raro, una semana rara, ¿eh? Ya te digo, o sea, el hecho de usar la Ouija para esto no, como que no. No funcionó. Salió rayado. Vamos a ver qué nos dice con Capricornio. El mejor. Hemos señalado muchas veces que las influencias astrales presentes y sobre todo de cara a un futuro son positivas y podrás contar con una mayor ayuda de la suerte. Sin embargo, esta semana debes ser prudente, porque estará dominada por planetas violentos como Marte y Plutón. Sobre todo, no corras riesgos innecesarios. Capricornio. Hermano, yo me quedo callado, porque es que... El viernes me salió, es que iba a pelear con mi pareja. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Pues yo cojo, a ver. 11:26. Nos quedan Acuario y Piscis. Entonces, seguimos con Acuario. Acuario. Espera, sí, seguimos con Acuario. Vas a comenzar la semana con una actitud más valerosa y audaz, incluso un poco temeraria a la hora de afrontar problemas y todo tipo de asuntos. Pero también encontrarás más dificultades de las que esperas, porque será una semana algo difícil desde el punto de vista planetario y quizás tus luchas no den demasiados frutos. No, es que no. Hoy es lunes. Terminemos esto rápido, por favor. Piscis. La influencia dominante de planetas como Marte y Plutón hará que esta semana sea poco tranquila para ti, hasta incluso más destructiva que constructiva, especialmente en el terreno sentimental o tus relaciones íntimas. Pero debes pensar que quizás eso te conviene. No hay planetas maléficos, sino que te dan lo que necesitas. Así que todos nuestros horóscopos, bueno, el Sagitario, pues, todos nuestros signos, a echarle ganas. Están tocados por el... A echarle ganas. Por estos planetas violentos y peleadores. Sí. Bueno, ya es lo que toca. Bueno, hay que hacer, sí. Y este fue el tercer bloque de El Horóscopo, aquí en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Y regreso llorando. Hoy me llamo llorando. ¡Ay! Que cualquiera comete una equivocación, que ella tiene la llave de mi corazón. Que por qué no olvidar que aquí nada pasó, que eso con agua sale, así no juego yo. Que eso con agua sale, así no juego yo. ¿Y tú quién? Yo no. Que eso con agua sale, así no juego yo. Pero cuando cae, entra el agua.

que escuche esta, esta sí es de... No te lo puedo creer. A ver, dime. ¿Qué tal que usted venga de la compra, sí? Sí. Mete su compra al ascensor. Ajá. Va a cerrar la puerta. Sí. Cuando regresa, ya no está el, la compra. Ya no está el ascensor tampoco, ni la compra. No, la compra no está. Ah, uy, no, terrible. No hay que descuidar lo de uno tampoco. No, pero es que, a ver, me parece el colmo. Pero atención a esto, mire. Le roban la compra del ascensor. Ahí va. Y la señora deja la siguiente nota. Va a contar. Las discusiones entre vecinos están a la orden del día, ya sea por ruidos, molestias, goteras, olores, suciedad, comportamiento incívico e incluso robos. Últimamente se está poniendo muy de moda dejar notas con más o menos originalidad o gracia en zonas comunes, pidiendo perdón, exigiendo explicaciones o reclamando algo. En las últimas horas se ha hecho viral en Twitter la nota que ha colgado un vecino en un bloque de Salamanca en respuesta al robo sufrido el día anterior. Se trata del inquilino 6C, que comunica que otro de los vecinos robó su bolsa de compra y que la dejó un momento en el ascensor de la comunidad y le pide que se la devuelva o si no quiere que la situación empeore. Oiga, pues. Llegamos allá. Sí, pero es que mire lo que dice la nota que la señora ha dejado. A ver. No sé quién es usted, ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Amenaza al vecino que ha sufrido el robo. Que promete paz si le entrega lo robado. Si me devuelve mi bolsa de la compra que cogió del ascensor, ¿sí? En las próximas 24 horas todo quedará zanjado. Ni le buscaré ni le perseguiré. Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le denunciaré. Prosigue y termina con un atentamente 6C. Pero lo curioso es que además de la nota, ¿sí? Sí. Viene incluida una imagen de Liar Nixon. Liar Nixon. Y toma. Ah, vaya, y le dejó la foto también. Sí, sí, la foto en la escena de trilogía de la película Venganza. Ahí va. Vamos a ver en qué queda esto. A ver en qué para. Donde hace honor al título Ajustando cuentas pendientes y matando a diferentes personajes. ¡Hala! La nota la han subido al Twitter y lo de, se llama @ líos de vecinos. Uy, sí, yo he visto notas también. Cualquier cantidad de notas, pero este, es que este, mira, es increíble. Está, aquí está con la foto de del banco, que es duro de pelar y es malísimo. Y la persona dice, oiga, habilidades que puede ser una pesadilla para gente como usted. Donde le encuentre. Donde no le devuelve 24 horas la compra. Sí, sí, hay que esperar cómo resulta todo esto. Hay que hacerle seguimiento. Sí, sí, sí, sí. Ay, sí, el chivo sí le gusta, ¿no? Ah, eso sí, hay que saber. 11 de la mañana, 40 minutos. Y quiero felicitar a la gente, primero del Bar JB, que nos prometió pasar el partido del América de las chicas el viernes y lo pasó. Muy bien. Empató América 1-1 con Boca Juniors, un partido. América fue inmensamente superior, pero no la metió. Y en una zona que tuvieron de Boca la metieron al fondo. Y luego a la América le tocó remar. Por fortuna está el Exit Bar. El Exit Bar. Juega muy bien el Exit Bar. Está muy bien el Exit Bar. Ella no llama Alexa. Ajá. Como le dicen, ella llama Alexa. El Exit Bar. Sí. Habla bien. Poco español, pero es colombiana. Ah, muy bien. Sí, jugó. No, ella juega muy bien, jugó en el Cali también. Estaba en una selección en Centroamérica. Ahora está jugando con la selección Colombia y con el América. Qué bien. Está en la Copa Libertadores, hizo el gol. Y entonces, pues, el sábado hubo, obviamente, torneo de sapo en La Trampa. Ya nos dirá la gente de La Trampa quién fue el ganador y todo, pero espectacular. Sí, buenísimo, se la pasó uno bien con eso. Sí, sí, sí, sí. El que no haya ido, que vaya. Es excelente jugar, se distrae uno. De verdad que sí, invocar los anillos. Eso es complicado. Sí, sí, sí, no, es complicado. Bravo, bravo. Hay gente que es muy buena. Sí, sí. Pero bueno, mire. El evento magno que había era el super concierto que se hizo en Bilbao, donde DM Production y la gente que tuvo la producción general del concierto la sacó del estadio. Espectacular, lo decíamos ahora temprano, pero queremos reiterarlo. Para Gerson, Pacha, Juanqui, Asier, Ricardo Pizarro y Adilan de DM Production, que son los empresarios del norte, los que se han encargado para traer estos eventos. Estos son los eventos que hay que traer. Eventos buenos, cuatro superartistas. Yo lo he dicho siempre, y lo decía en Salsa Gorda, cualquiera de ellos llena. Sí, sí. Pero esta gente, los empresarios del norte, pues han traído a estas cuatro grandes figuras y la rompieron. Sí, es que sí, vale la pena, valía la pena ir. Sí, sí, sí, espectacular, es. Espectacular, por donde usted lo mire. Gracias por traer eventos tan bacanos. Es que nosotros necesitamos ese tipo de diversión, ¿eh? Un concierto, pero super concierto. De los buenos. Además, en esa discoteca el sonido es buenísimo. ¿Qué problemas hay discotecas que traen buenos eventos, pero el sonido no invita? Sí, sí, wow. Sí, parece discos en 45 y rayados. Se oye con... No, cae nítido, de modo que... Felicitaciones para DM Production, para todos los muchachos, a Gerson, a Pacha, a Juanqui, a Sierra, al doctor Ricardo Pizarro y a Dylan Mendoza, que es el hombre de DM Production, y ellos son los empresarios del norte que han traído a esos cuatro, ¿eh? Es que por donde usted lo mirara había que ir. Cuatro grandes. Grandes de la salsa romántica. Y vi mucho vitoriano allá. Hay gente que se fue desde el día viernes, alquilaron una habitación. Se fueron a la playita, comieron en un barco, yo les vi ahí, sí, y a las 6 estaban ahí en el concierto. Qué bien, temprano. Y subieron tempranito. de todo, cantante que iba pasando, lo iban subiendo, de modo que felicitaciones para DM Production, porque estos son los eventos que hay que traer, repito. A mí me pareció un precio accesible desde 40 euros. Para hacer varios artistas, muy económico. Cuatro más, sí. Una invitada especial que hubo. Sí, que sí. Los DJ, todo. Y entonces, en la jugada, porque vienen más conciertos. Uy, qué bueno. En la juega, pues. Muy bien. La gente de DM Production se pasó. 11 de la mañana, 45 minutos. Ángel, ¿usted realmente es bueno o no es bueno para bailar salsa? Pues mire que yo estoy aprendiendo. Yo le decía a alguien por ahí, mira... Yo que tanto he ido a eventos, he estado como residente en discotecas, estoy de freelancer. Me gusta ver, me gusta la salsa y me gusta ver bailar salsa, pero de bailar salsa, de verdad, quiero aprender mucho más. Pero a ver, pero es que bailar salsa de verdad no es hacer acrobacias, ¿no? No. Ni dar vueltas, hay que diferenciar. Ahí, no, es que... ni hacer piruetas, no. Hay que saber. Llevar el ritmo, sí, que las caderas se muevan, que se sienta, que vibren. Ay, sí. Como hacemos los que somos de Cali. De verdad que sí. Eso, los que vivimos ahí. En Palmira también. Sí, sí, se nos va el pie ahí. Y esta fue uno de los grandes artistas que estuvo en ese evento. Escúchelo y verá. Don Pedro Arroyo. Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga a quién estoy amando. Hago un café, me levanto y reposo, remojo mi cabeza en agua. En el espejo veo al viejo loco que cae.

Bueno, 11:52, ya 4:52. Nos vamos a ir, don. Nos vamos ya de lunes. Mañana será un día mejor que el de hoy. Y hoy hagámoslo mucho mejor que el de mañana. Me pareció como el chavo. Sí es, sí es, sí es. Me pareció el chavo, Me pareció el chavo. Es que para ver si ponen atención. Es que de verdad, no, hay, chavo, que, ¿verdad? Hay que hacerlo diferente, ¿verdad? Cada uno lo puede hacer diferente y hay que echarle ganas a la vida. Hoy es lunes y empezamos una semana buena, nueva y con ganas. Con mucha vibración, muy buen sentido del humor también. Aunque los astros hoy estaban cruzados. Sí, sí, sí, a limpiar la ouija. Sí, a limpiar esa cosa vieja que tenía ahí. Regresaremos mañana, si Dios quiere, a partir de las 9 de la mañana con todo, como siempre, con el horóscopo, con los deportes, con todo, absolutamente todo. Con las noticias, las notas curiosas. Y gracias a la gente que participa en el 632-8909-40. 11:53 y agures que les digo, nos quedamos con esta música y cerramos el café de la mañana. Lo escuchamos en la tarde. Chao, Ángel. Agur. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Sé de ti, no te vas.

5 minutos. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Si tú no estás.